¿Sabemos si viene Carlos hoy? No tengo idea. ¿Volverá? Ya es hora. ¿Volvé? ¿No vino? Bueno, le tengo a todo el mundo malas noticias. Aquí estoy. ¿Eh? ¿Ustedes creían que iban a seguir así? Sí. ¿Viviendo el pasado? No, señor, va a haber que empezar a trabajar. O en todo caso, Fede Benítez, ¿cómo le va? Muy bien. Buenas noches, ¿eh? Buenas noches. ¿Quiere usted marcar cuatro para que comencemos polifonía nocturna? Pero por supuesto, ahí va. Un, dos, tres, va. Acaba de cumplir años este tipo, y a este tipo esta noche, desde esta hora, cuando la noche de lunes desliza sus bondades hacia el martes, le vamos a dedicar un programa completo. Este tipo que el 24 de mayo sopló o no sopló, vaya a saberse en las velitas, es tal vez el músico popular más influyente de todos los tiempos para la cultura universal. Nació el 24 de mayo de 1941 en Estados Unidos como Robert Allen Zimmerman. Más todo el mundo lo conoce por su apodo musical, Bob, la forma acopocada de llamar a Robert en Estados Unidos, y Dylan en homenaje al poeta galés Dylan Thomas. Ha sido durante 50 años, hoy se cumplen 50 años de la salida de su segundo disco, una de las mayores figuras de la música del planeta Tierra completo, siendo considerado además un compositor y músico que influyó sobre todas las generaciones que lo sucedieron. Pero ¿cómo hablar de un Dylan si nosotros le dedicamos la noche de los jueves al mundo de Spinetta, Spinettalandia? ¿Es posible que debiera concentrarse en torno a Bob Dylan una serie de programas y no solamente uno? Porque el buen señor Zimmerman ha sido en su vida muchas cosas diferentes, no solamente un músico influyente, o en todo caso no solamente un músico influyente en un solo estilo, desde que electrificó la música folk con contenido en Estados Unidos, desde que dio ese paso adelante produciendo primero una batahola entre sus propios fans, desde que se convenció de que su carácter de mesías de los tiempos mejores podían convertirlo también en un mesías eléctrico, Bob Dylan empezó a cambiarle la psiquis a músicos del mundo que ya por entonces empezaban a ser muy famosos, entre ellos los propios Beatles o los Rolling Stones, que descubrieron que además de ser portadores de un ritmo, aquello que había empezado como rock and roll y ha ido convirtiéndose en la cultura rock, el vehículo, las canciones, era pasible de portar, además de energía y ritmo contagioso, además de músicas, bellas palabras o palabras con las intenciones de cambiarlo todo. Uno podría pensar que el rock como cultura poética y como cultura musical al mismo tiempo, que el rock soñándose como portador de un futuro, comenzó hace 50 años cuando un día como hoy, el señor Bob Dylan, vamos a dedicarle este programa a la influencia de Dylan en los músicos de la América Latina, en castellano, en la Argentina y en la lengua, grabó esta obra maestra. How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea. Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Hoy, a 50 años exacto, a medio siglo de la edición, parece muy fácil una canción así. Y la verdad que esta canción rompió el molde de lo que hasta entonces era la cultura del rock y del folk. Fue la canción himno de los derechos civiles en Estados Unidos y la bandera esperanzada de muchos jóvenes que en el mundo creían que el cielo podía tomarse por asalto. ¿Cuántas veces debe un hombre levantar la vista antes de poder ver el cielo? ¿Cuántas orejas debe tener un hombre antes de poder oír a la gente llorar? ¿Cuántas muertes serán necesarias antes de que él se dé cuenta de que ha muerto demasiada gente? Y el estribillo que repite y responde: la respuesta, amigo, está flotando en el viento. La respuesta está flotando en el viento. ¿Qué era lo que flotaba en el viento en el imaginario de los 60? ¿Qué era aquello que la canción repetía como un mantra? La respuesta está flotando en el viento. La respuesta está flotando en el viento. ¿Era la revolución? ¿La respuesta a los problemas del hombre era la revolución? Si la pregunta era ¿cuántos años puede existir una montaña antes de que sea arrasada por el mar? Si la pregunta era ¿cuántos años pueden vivir algunos hombres antes de que se les permita ser libres? ¿Cuántas veces puede un hombre girar la cabeza y fingir que simplemente no ha visto? La respuesta está flotando en el viento y es el cambio de los tiempos. ¿Cuántas veces deben volar las balas del cañón antes de ser prohibidas para siempre? Era sin lugar a dudas una pregunta tácita que tenía una respuesta explícita: el cambio del hombre, llamale revolución o llamale evolución. Y tan fuerte pegó en el mundo que León Gieco, Hombres de Hierro, varios años después, hizo lo mismo, y lo hizo dos veces, como si nadie hubiera escuchado hasta entonces a Dylan. Pero esa era la influencia de Bob. Sos la esperanza y la voz que vendrá. Es decir, León tomó Blowing in the Wind y libremente sobre Blowing in the Wind escribió su primer tema famoso, Hombres de Hierro, dedicado a la gente que en Mendoza, luchando contra una dictadura, produjo aquello que la historia llamó luego el mendozazo. Es la misma música. Es un plagio, pero en todo caso es una canción inspirada por otra, por el amor de un músico hacia otro músico. Bueno, esto de que es un plagio no lo decimos nosotros. Van a escuchar a León Gieco contando cómo él plagió, al hacer Hombres de Hierro, la canción de su admirado Bob Dylan. Viene Claudio Gavis, ¿no? Y me dice, ¿vos qué haces? Y yo soy músico también, le digo, ¿viste? Ah, qué bueno. ¿Y qué música te gusta? Bob Dylan, le digo. Ah, oh, qué bien, dice, ¿viste? Porque yo me había, hace un día que me había comprado el Freewheeling de Bob Dylan. Y le dije, sí, pero yo escucho Bob Dylan porque teníamos un Wincophone que le poníamos así una caja de zapatos para producir un sonido medio 5.1. Y me mataba con el Freewheeling de Bob Dylan, que tiene Blowing the Wind ahí, ¿viste? Entonces le dije, che, pero este tipo, Bob Dylan, toca la guitarra y canta y después pone la armónica. No, no, no, él toca con un atril con armónica. Ah, oh, ¿qué onda? ¿Viste? Mira, es muy interesante eso. Me dice, yo tengo un atril con una armónica, si querés te lo traigo y te lo presto, me dice Claudio Gavis. Y al día siguiente me trajo el atril con armónica en el tono de Blowing the Wind. La armónica en A, la de La, en el tono de Blowing the Wind. Entonces yo empecé a tocar con Dylan, Blowing the Wind, con él. Y ahí le robé la canción y hice Hombres de Hierro, que es una fano así, total. No es igual desde ya, pero es muy parecido, muy influenciada, Hombres de Hierro de Blowing the Wind. Es muy, muy parecida, muy uh-huh. parecida. Pero bueno, no es igual, digamos, ¿no? Ya el ritmo empieza por ser igual, ¿no? Larga, muchacho, tu voz joven, como larga la luz se al sol, que aunque tenga que estrellarse contra un paredón, que aunque tenga que estrellarse, se dividirá en dos. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Es un afano así, grosso. Puntas agudas ensucian el cielo. El disco que se había comprado León al final de los 60 o los 70 había salido un día como hoy, o sea, en 1963 en Estados Unidos. Era un disco grabado en mono todavía, con un gran texto en la contratapa de Nat Hendoff, un especialista en música estadounidense, que trataba de explicar y de contarle al lector de contratapas de Long Plays de qué se trataba esta obra, que sin que nadie lo dijera por entonces, estaba destinada a marcar un antes y un después. Estamos exactamente en la escena siguiente. Hace 50 años, un día como hoy, el disco salía. A medio siglo estamos midiendo una parte de su impacto en la música en castellano, mientras ustedes, tan amables en la radio pública, en la FM 93.7, pueden interactuar con nosotros. Así es, a través de nuestro Facebook nos encuentran como Polifonía Nocturna. Ahora tenemos perfil en Facebook y también página a la cual pueden darle me gusta y enterarse de las cosas que van pasando en este programa. También tenemos el blog de Polifonía Nocturna, que es www.polifonia.nacionalrock.com. Allí van a encontrar que de a poco iremos cargando los programas para que puedan escuchar, bajar, compartir, y también pueden escuchar el programa en vivo cada noche. Bien, gracias a los que ya se comunicaron, ¿no? Sí, tenemos mensajes de Néstor Ramazzotti que dice: vamos chicos, buen programa, cuídate Poli. Silvia Flieger dice: buenas noches Poli y equipo, qué alegría escucharte. Bien, aquí estamos, cuidando la garganta un poco, pero aquí estamos. Si no hubiese existido Bob Dylan, una parte de toda la música que hemos escuchado en los últimos 50 años tampoco hubiera existido. Seguro no hubiera existido Leonard Cohen, y seguramente no hubiese existido Joaquín Sabina, pero tal vez tampoco hubiese existido Andrés Calamaro, y quizás no hubieran existido Tom Petty y otros solistas que al mundo dotaron de canciones y de belleza. Si uno elimina de la progresión artística a Bob Dylan, tal vez no hubiesen existido como los conocimos, los Beatles y los Rolling Stones. Hubiesen sido grupos de moda que pasaron. Bob Dylan explica el contenido en la historia del rock, su sola figura lo explica. Y vamos a escuchar a Andrés Calamaro, que ha hecho todo lo posible sin mencionarlo para parecerse mucho a Dylan, desde el corte de pelo a la forma en que camina, desde el modo de cantar hasta los instrumentos que ejecuta, desde el modo de componer hasta el arte de la tapa de los libros. Vamos a escuchar a Caetano Veloso, a La Marcha de Rolando, a Joaquín Sabina con Charly García, a Super Ratones, a Fito Páez, a Kiko Veneno. Si tenemos tiempo para todo, entre otros artistas que han versionado, traducido y homenajeado al mismo tiempo a Bob Dylan. Pero estamos con León Gieco, tal vez el Dylan del subdesarrollo, o el hombre que se ceñó a sí mismo como un posible Bob Dylan y ha seguido un legado de ruta, de canción, de cambio y de compromiso con lo suyo. Aquí está, en una actuación en vivo, León Gieco contando cómo fue su experiencia de hacer número soporte de Dylan. Es una grabación en Canadá, esta de León Gieco, y cómo se lo encontró un día cara a cara, face to face, en Uruguay. Tocamos con Charly y con Gustavo Santolalla también, ¿no? Yo armé una banda de folclore, tenían muy mala onda los managers, muy mala onda. Y entonces en un momento, bueno, cuando empieza a tocar él, yo le digo: Gustavo, ¿qué mierda tiene allá sobre el teclado? Tenía un Oscar clavado en el teclado, el tipo. Del único Oscar que ganó. Ganó un solo Oscar, Bob Dylan. Lo tenía clavado en el teclado, ¿viste? Y entonces yo le digo: Gustavo, ¿eso es un Oscar? Sí, es el Oscar que ganó con la película tal, que yo. Le dije: pero boludo, vos tenés dos. Cuando toquemos la otra vez, traete los dos y los llamo mierda. ¿No? Bueno, algún día se lo voy a comentar, pero en realidad Dylan para mí es lo máximo, es mi máxima influencia. Para mí, más que un músico, es como un familiar, es como un tío hijo de puta, que no me da bola, me odia por ahí, pero yo lo amo porque no le puedo pedir más nada. Solamente tengo un autógrafo de él, un autógrafo. En el año 90 fuimos a verlo a Uruguay y mi representante era el que organizaba el show. Yo entré, estaba ahí. En un momento agarra y estaba tomando, se hacía que tomaba té y estaba tomando vodka el guacho. Y tomaba así, así, bueno, había que hacer eso y me dio la taza, viste, como un plomo me usó. Le dije, tengo la taza de Bob Dylan, tengo. ¿Qué mierda? ¿Qué? La tiré a la mierda, ¿qué voy a hacer? Y ahí, a la noche, después nos fuimos a comer y medio enfrente así, yo agarré y le tiré un cassette, porque no había CD todavía, que había hecho con Pete Seeger, que es el maestro de él. Entonces cuando el tipo se asustó, así que se lo tiré, se asustó, amigo, que estaba en pedo, ¿verdad? Y cuando lo miró, vi la cara de Pete Seeger, ¿viste? Entonces la miró así, y me miró a mí, y me dijo, all right, man. Entonces se empezó a tocar para darme algo, y dijo, ojalá tenga una armónica y me la regale, dijo, alguna. No, no tenía nada, entonces firmé un autógrafo. Me dijo el manager que yo era un privilegiado, porque el tipo no firmó un autógrafo, hacíamos unos 5 años. Así que fue un regalo. Y después fue allá en el manager y sacó una armónica que decía Bob Dylan chiquitita así y me la regaló. Por supuesto lo tengo guardado ahí en un cuadro, ¿no? Polifonía Nocturna. Una historia del rock argentino. In the lonely night, in the blinking stars, the pale blue light. Hablando de admiradores, Andrés Calamaro, jugando el juego que más le gusta, que es el juego de ser Bob Dylan. Qué feo encontrarse con Bob Dylan, ¿no? El tipo de peor carácter, o de carácter más hosco y reservado de todos los tiempos. El tipo que fue capaz de actuar de espaldas al público durante años. El tipo que nunca se sabe antes para qué lado saldrá. El tipo que estando en Buenos Aires se bajó de una limo que lo llevaba a obras y le ordenó a la custodia y al chofer que siguieran, que él tenía ganas de pensar debajo de un árbol en Palermo, y que llegó a su propio recital en obras caminando entre la gente, como un mesías pasando ante el público, y que se topó con alguien que le dijo, ¿a dónde va? Y el tipo dijo, it's my show, I am Bob Dylan, y entró caminando al estadio de obras siendo una superestrella mundial. El tipo que preludió en Buenos Aires shows inolvidables de los Rolling Stones. El tipo que a veces despista a todos y sale caminando por la calle como uno más porque se considera uno más. Pero guay de que lo vayas a elogiar demasiado, o guay de mirarlo demasiado seguido a los ojos, porque Dylan tiene adentro al mismo tiempo a Dios y el demonio. And have what's left of me where we were born in time. You press me once, you press me twice. You light the flame, you pay the price. Oh, baby, the fire. Dylan es el autor de la mejor canción de todos los tiempos, Like a Rolling Stone, según criterio universal en el mundo del rock. Dylan ha actuado cambiando y mutando siempre durante 50 años en vivo, desde aquella era en que era apenas un tímido chico judío intentando descifrar los secretos de la gran canción americana, hasta ahora en que es una superestrella mundial en cualquier lugar en que se encuentre. Pero para eso tuvo que pelearla mucho. Dylan, que logró combinar el mundo de la música country estadounidense con el blues militante del mundo del trabajo, con el esquema hipster clásico de la cultura blanca judía de Nueva York. Estamos escuchando ahora a Caetano Veloso haciendo Bob Dylan. Nunca se quedó quieto ni conforme con lo que hacía. Nunca le chupó las medias ni a la crítica, ni muchísimo menos al público. El día que en un concierto en Inglaterra, por haber electrificado su música, enojado, un seguidor le gritó: ¡Judas! Lejos de asustarse, Dylan lo confrontó en público. El problema sos vos, que sos un mentiroso, que querés seguir escuchando lo mismo, le dijo aquel tipo, y después le pidió a su propia banda que tocara más alto, que tocara más alto que nunca, Like Rolling Stone, la mejor y la más influyente canción de rock de todos los tiempos. Este es Caetano Veloso, brasileño, pero con una amplia cultura en la música anglosajona, residente de una etapa de su vida en Inglaterra, haciendo alguna de sus aproximaciones tropicales al universo de Robert Zimmerman, Bob Dylan. El hombre que ha sido muchas cosas. Pero siempre dijo de sí mismo que es básicamente un músico que siguió el camino genial de Woody Guthrie, el primer hombre de la música country estadounidense que, en lugar de contar solamente las vicisitudes del corazón y el amor, se dedicó a retratar el mundo de la clase obrera, de los trabajadores, de los que salen a la ruta sin saber si tendrán trabajo. We never did too much talking anyway. Don't think twice, it's all right. You didn't know use it calling out my name. Ya vendría la época en que el cine lo reclamaría una y otra vez. Canciones suyas como Golpeando las puertas del cielo se convertirían en hits propios y del universo completo. Pero aquí estamos en el comienzo de la carrera de Dylan. No lo pienses dos veces, todo va a estar bien. Y el disco que, publicado hace 50 años, influyó a medio mundo. Por eso es que Caetano está haciendo la canción. Para pensar, en todo caso, cómo el masticado estilo vocal de Dylan fue ganando adeptos aquí, allá y en todas partes. Para los devotos de las precisiones, se trata de un músico que canta con voz nasal canciones que parece ir escupiendo. Pero eso es Bob Dylan. Inevitablemente habrá algo hímnico en las grandes canciones de Bob. Algo que parece traspasar el universo de la canción para ser pasada por radio. I'd rather say fare thee well. I ain't saying that you treated me unkind. You could have done better, but I don't mind. Poco más adelante, Dylan sería incorporado a la escena revolucionaria del Estados Unidos que ardía por la lucha de los estudiantes, por la lucha contra la guerra, por el activismo contra la violencia. Poetas como Allen Ginsberg saldrían de gira como él. Figuras como Sam Shepard, actor y guionista, terminarían totalmente fascinados por esa personalidad del hombre que sencillamente no estaba donde debía estar y que, más allá de lo que dijeran, tenía él algo que decir. Seguimos con Caetano Veloso, nacido en Bahía, Santo Amaro do Purificação, en 1942, explorando el impacto sobre su psiquis y sobre su música de la obra de Don Bob Dylan. Freedom, just around the corner for you. Uno de los clásicos de los repertorios en vivo de Caetano Veloso, Jokerman, llevada para su lado, como bien le gustaría a Bob Dylan. The sun sets in the sky. You rise up and say goodbye to no one. Fools rush in, their angels fear to tread. Both of their futures are full of dread. You don't show up. shedding off one more layer of skin. Keeping one step ahead of the persecutor within. Shame. You look into the fiery furnace, see the rich man without any name. Turbulent space, half asleep near the stars, with a small dog licking your face. Polifonía nocturna. Carlos Polimeni en National Rock. Tenemos mensajes en el muro de nuestro Facebook de Polifonía Nocturna. Alba Noemí dice: hola Poli, qué alegría compartir esta noche de rock en una radio de rock. Con tu voz un poco herida aún, te descubrió. Un poquito herida sí. Todavía, sí. Ya participando en este programa y amigas y amigos. Néstor dice: yupi, yupi, yupi, noche mágica. Vamos chicos, que se puede. Vamos con Bob Dylan todavía. El día que Dylan debutó en Buenos Aires en los años 90, recuerdo perfectamente la situación de haber ido con el máximo fanático de Dylan que conozco en el mundo, el escritor argentino Rodrigo Fresán, radicado desde hace mucho tiempo en Barcelona. Fresán sí que es un Dylan maníaco, y la verdad que nos pusimos en la primera fila en obras a su empeño. Él quería estar cerca. Y yo tenía una duda porque lo veía muy alto a Bob Dylan. Para mí Dylan siempre fue un hombre de estatura mediana, un flaco, en todo caso un poco estirada su estatura por el pelo enrulado. Y sobre el escenario, como suele ocurrir con otros músicos, como ocurre con Caetano Veloso, al que acabamos de escuchar, por ejemplo, la verdad que parecía muchísimo más alto de lo que Dylan es en realidad. Después vimos que tenía unas botas tejanas con un taco importante, pero lo que quiero transmitir es que la enormidad de su talento sobre el escenario hace que el tipo se vea más grande. No pasa con todos los artistas, algunos el escenario los empequeñece. En el caso de Dylan se ve un artista prodigioso, más allá de que esa noche fue una de esas noches en que no estaba con todos los planetas alineados y casi todo el show estuvo de espaldas al público, mirando básicamente a los músicos y casi que mascullando algunas canciones, que es uno de los trucos de Dylan. Claro, cuando el tipo te canta Like a Rolling Stone, por ejemplo, o Blowing in the Wind, y todo el mundo las canta, él no tiene más ganas de cantar, dice, para esto vine yo, y entonces se dedica a deformar en público sus propias canciones o a divertirse con el hecho de no cantarlas. De Bob Dylan habla uno de sus grandes émulos, o algunos de los que intentan emularlo en castellano, como Joaquín Sabina, en este soneto. Dylan es tantos hombres que me pierdo. El folk singer, el duro, el loco, el cuerdo, el francotirador de la autopista. Bueno, lo dice en su propia voz don Joaquín Sabina. Dylan es tantos hombres que me pierdo. Apenas aprendido, te despista. El folk singer, el duro, el loco, el cuerdo, el francotirador de la autopista. El máster de las vísceras urgentes, el novio de la virgen del asombro, que esconde una gillette entre los dientes cuando sale a cantar manga por hombro. ¡Qué tormenta de otoño en primavera! Otra vuelta de tuerca, otro verano por los de abajo desde tal arriba. Más joven y más viejo que cualquiera, tan lejos y tan cerca de fulano, Roberto Zimmerman en sangre viva. Roberto Zimmerman para Robert Zimmerman, alias Bob para los amigos, y Dylan por la leyenda del poeta galés Dylan Thomas, que murió después de propinarse a sí mismo la dosis máxima de whisky que podía tomar y cuya leyenda rescató a aquel joven judío que llegaba a Nueva York queriendo trazar una carrera artística cuando todo parecía al comienzo, al principio de la década del 60. Qué tormenta de otoño en primavera, le escribió Joaquín Sabina, que también tiene, como cualquiera, su anécdota Dylan. En el caso de Sabina, encontrárselo en Madrid. Al día siguiente de su primer concierto en Madrid, cuando tocó con Santana en el Campo del Rayo, yo estaba cortándome el pelo en una peluquería de la calle Almirante. Por el espejo vi que bajaba de un coche y se iba a una tienda, ¿no? Y enseguida hubo un revuelo, ¿eh? Claro, yo no dije que era indio amigo de él, porque él hubiera dicho que no. El caso es que cuando volvió de sus compras, salía a la puerta en una situación absolutamente ridícula y absolutamente imposible, porque yo estaba con el babero ese que ponen los peluqueros y el tufo así por la cara. Así que parecía un imbécil desde antes de nacer. Y yo me había pensado, mi frase era: Did you buy your boots of Spanish leather? ¿Te has comprado tus botas de cuero español? Pero entonces, cuando estaba a punto de decirle la frase, vi a Dylan que me miró. Y entonces Dylan lo que vio era a un imbécil con el tufo por aquí, con un babero azul. Así que decidí que ese no era el momento de que nos hiciéramos íntimos. Es el ruido al hielo del whisky con el que cuenta Sabina mientras recuerda la anécdota del ridículo con Bob Dylan. Mucha, mucha gente diferente se ha encontrado con Dylan en situaciones distintas, algunas absurdas, porque Dylan no es un superastro que se esconde, sino un tipo que sale a la calle y muchas veces impresiona. Cuando vino a Buenos Aires salió a pasear solo por la calle y seguramente sorprendió a gente y está la anécdota central, esta de haber llegado caminando. Y si no me equivoco, después de haber tomado un colectivo en la ciudad, el 29, al Estadio de Obras, donde él mismo actuaba esa noche entrando como un hijo de vecino. Porque Dylan es así, totalmente imprevisible y totalmente ajeno a los modos y a los y a las formas en que el Star System relaciona a sus figuras con la gente. Joaquín Sabina, Andrés Calamaro, Caetano Veloso, algunos de sus admiradores. Habría que sumar a Charly García, y esta es una sumatoria especial. Están Charly García y Joaquín Sabina, acaso también los dos con whiskies, haciendo una dupla de temas de Bob Dylan, Golpeando las Puertas del Cielo y Like a Rolling Stone. Me siento feliz como asalariado de Sabina. Si alguna vez he dado más de lo que tengo, me han dado algunas veces más de lo que soy. Se me ha olvidado ya el lugar de donde vengo, y puede que no exista el sitio a donde voy. Ramón García. Knock, knock, knocking on Doria's door. Knock, knock, knocking on Doria's door. Hey. Se nota que están en un bar, ¿no? Que se están divirtiendo Sabina y Charlie, que están improvisando en base a la memoria musical y que recuerdan a los amigos. Sí, son Charlie y Sabina, una noche de bar y de excesos, homenajeando en exceso al exceso de músico que ha sido Bob Dylan. Pero tal vez esto no fue ejecutado y procesado en su momento para ser pasado por radio, y en cambio lo que sigue sí, del disco de versiones llamado Cassandra Lange de Charlie, su versión para publicar, de afirmativamente es La Calle 4, sería el tema, Positively 4th Street de Bob Dylan. I know you're here. Polifonía Nocturna. Una historia del rock argentino. Polifonía Nocturna. Carlos Polimeni, en Nacional Rock. Esta noche en la huella de Bob Dylan, a 50 años exactamente de su disco consagratorio, después de que haya festejado el viernes pasado su cumpleaños número 72, y con esta perla, Ciro Fogliatta, el organista de Los Gatos, actualmente al mando de un notable proyecto bluesero, haciendo en 1969 una versión de Blowing in the Wind, apenas instrumental y con el órgano como instrumento solista, Música para el amor joven se llamaba el disco. Ciro de los Gatos y su conjunto. Pero tal vez, poniendo énfasis en una parte no siempre del todo analizada de Bob Dylan, que es su importancia como músico, no como letrista, no como autor y compositor, no como figura legendaria, sino sencillamente como músico, autor de melodías, responsable de armonías y finalmente en eso bueno, muy bueno también. Una larga leyenda sacude la historia de Bob Dylan, chico judío que se convierte al cristianismo. Chico judío que al convertirse al cristianismo se vuelve improfético y encara una parte de su obra desde esa dimensión, y el público se lo reclama y él dice: a mí nadie me reclame nada. Y finalmente la salida al mundo del misticismo para entrar en otros mundos. Y siempre esa obra que cabalga sobre algunos jinetes de los apocalipsis de la Tierra. La misión del hombre, el retrato de los perdedores, el conflicto del amor, el lugar de los de abajo, la vida no como un paseo triunfal, sino también como una colección de posibles derrotas, y sin embargo el deseo de vivir y de que la fiesta no acabe nunca. Fito Páez explica por qué incluyó en su último disco, en su penúltimo, ahora Canciones para Aliens, allá al final de su disco de versiones, una canción de Bob Dylan llamada Doblan Campanas. Él mismo lo cuenta. El viejo Bob nos dice que las cosas no están funcionando bien, pero que tenemos que hacer sonar las campanas para no olvidarnos de quiénes somos. Y nos recuerda la última frase, que la distancia entre el bien y el mal es cada vez más cercana, ¿no? Dylan comprende que lo humano no es banal solamente. Y eso me parecía extraordinario. Tenemos mensajes en nuestro muro de Facebook. Alba Noemí dice: gran programa, interesante y divertido. Tus experiencias y los encuentros entre copas de amigos y creadores. Gracias Poli y Polifonía por brindarse tan intensamente. Acompañarlos es un gran placer. Pato Colombati dice: qué bueno es poner una radio y escuchar que se habla de Dylan y de la manera en que lo están haciendo. Estamos homenajeando al magnífico, al extraordinario Bob Dylan, a 50 años de su primer disco, rastreando su influencia de su primer gran disco, el segundo de su obra, rastreando su influencia sobre grandes artistas de la lengua castellana. Escucharon a León Gieco, a Joaquín Sabina, a Charly García, a Andrés Calamaro, en portugués a Caetano Veloso, y en este momento suenen las campanas de San Pedro a los cuatro vientos. Fito Páez, de Canciones para Aliens. Esta idea, que doblen las campanas, firmada por Bob Dylan. Es la hora crucial, es ahora o nunca más, porque lo sagrado que llevamos dentro desaparecerá. Dulce Magdalena, toca las campanas por los pobres bajo el sol. Agítalas bien y que el mundo sepa que hay un solo Dios. El pasado. pastor se echó a dormir y los lobos a reír y las ovejas van perdidas y sin saber a dónde ir. Suenen ya, que es la hora de amar. Suenen ya para poder respirar. Si no hubiera existido Bob Dylan, no hubieran existido Lou Reed, ni Jimi Hendrix, ni Bono, ni Neil Young, ni Bruce Springsteen, ni Tom Petty, ni los Beatles, ni Van Morrison, ni Leonard Cohen, ni U2, ni David Bowie, ni Brian Ferry, ni Roger Waters, ni Paul Simon, ni David Gilmour, ni Nick Cave, ni Keith Richards, ni Patti Smith, ni Iggy Pop, ni Ronnie Wood, ni Billy Joel, ni Joe Strummer, ni Tom Waits, ni Calamaro, ni Fito Páez, ni Silvio Rodríguez, ni Joaquín Sabina, ni Enrique Bunbury. De no haber existido Bob Dylan, la historia que conocemos no hubiera sido como conocemos. El hombre que varias veces ha sido nominado al Premio Nobel de Literatura, el hombre que siendo antipapa llegó a cantar para el Papa, el hombre que le puso intelectualismo o intelectualidad literaria y poesía clásica a la música campesina y militante de Estados Unidos, es sin lugar a dudas una figura colosal, demasiado grande como para ser adjetivado o retratado en un programa. Estos son los Super Ratones, haciendo Mis Páginas del Pasado. El 29 de mayo de 2012, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, otorgó a Dylan la Medalla Presidencial de la Libertad, en homenaje a su lucha de medio siglo por los derechos humanos. Obama dijo: Dylan redefinió no solo cómo sonaba la música del mundo, sino también qué mensaje se le transmitía a la gente y cómo hacer sentir a la gente a partir de ese mensaje. Amnistía Internacional le dedicó un disco completo en el Día Internacional de los Derechos Humanos diciendo: el músico que más trabajó en la historia de los derechos humanos por los derechos humanos, sin hacerlo únicamente por Amnistía, se llama Bob Dylan. Tiene 76 canciones de Dylan interpretadas por músicos del mundo completo. Dylan tiene todo lo que un hombre puede tener en este mundo y tiene algo más que no se puede definir, que es haber estado parado en el momento justo, en el lugar exacto, para decir las cosas que eran necesarias decir. Hicimos este programa, señor Fede Benítez. En la operación técnica, Horacio Prado. En la producción, Leonardo Acevedo. Rodrigo Lamardo conduce, Carlos Polimeni. Gracias a todas y todos por haber estado allí. Volveremos a hacerlo mañana, aquí, en Nacional Rock 93.7, la FM que te llenó la cabeza de música. Polifonía Nocturna. Una historia del rock argentino.